ingenieros y los arquitectos están muy preocupados porque el Congreso ha aprobado un proyecto de ley que parecería pretender regular lo que no se debe regular. Quiero decir, pretende aprobar lo que no se debería aprobar. Esta ley del Congreso permitiría levantar construcciones sin mayores revisiones técnicas, sin mayores rigores en la supervisión, no tanto de los planos, sino de la construcción. Es decir, viene el terremoto de Pisco y la reacción del Congreso es habilitar la informalidad en la construcción, como si esto fuera remedio y no enfermedad. Estamos con Javier Piqué del Pozo, decano del Colegio de Ingenieros de Lima, experto en construcciones antisísmicas, para que nos explique, por favor, con su experiencia y sabiduría, por qué este proyecto, aprobado ya por el Pleno del Congreso y pronto a convertirse en ley, es peligroso. Así es, muchas gracias en primer lugar, señor Hildebrand, por permitirnos estar en su programa tan importante y con tanta audiencia. Es peligroso porque va a formalizar la informalidad, porque va a permitir que usted haga edificios de hasta 5 pisos sin ninguna revisión del proyecto previo, o sea, con todos los vicios que pueda tener en cuanto al cumplimiento del Reglamento Nacional de Construcciones. Usted lo puede hacer, inclusive de acuerdo a otra modalidad que también ha sido contemplada, puede usted hacer edificios de más de 5 pisos hasta 20 pisos, y comienza usted a trabajar en el momento en que presentó su solicitud de licencia. Dice revisión previa, pero a continuación también le dice, pero se podrán iniciar las obras a partir del momento en que usted hace la presentación. O sea, no, los radioescuchas deben estar estupefactos. ¿Podría usted ir un poquito más despacio y explicarnos? ¿Cómo no? El proyecto ha considerado unas modalidades para supuestamente facilitar la obtención de la licencia, lo cual está muy bien. O sea, todos estamos de acuerdo en que hay que facilitar las licencias y la inversión. Pero resulta que considera modalidades que prácticamente constituyen aprobación automática. Usted puede hacer una construcción de hasta 120 metros cuadrados, cualquier casa, no tiene que presentar ningún documento técnico, un planito de arquitectura así, y usted puede comenzar nada. Pero ¿nada ante nadie? No, bueno, una solicitud y pagar, ¿no es cierto? Correcto. Y con eso tiene usted, puede decir. Pero nadie revisa la construcción, nadie supervisa el plano. Bueno, no, nadie supervisa el plano. La construcción debería supuestamente ser revisada por el municipio, digo supuestamente porque es una de las cosas que lastimosamente no hacen en nuestros municipios, excepto los más ricos. Pero eso, hasta 120 metros cuadrados, imagínese, ¿no? O sea, la informalidad. Bueno, vamos a formalizar la informalidad. Pero hasta 5 pisos, 3.000 metros cuadrados, como el Hotel Embassy de Pisco, que esos sinvergüenzas tenían autorización para hacer los pisos y han hecho 5. ¿Y el municipio dónde estaba? Bueno, pero lo grave es que ahora va a poder hacerse eso de manera formal. Lo que el Embassy hizo ilegalmente, podría haberlo hecho ahora legalmente. Porque usted, para hacer un edificio de estos, basta con que presente su plano, sus proyectos, y a partir de ese momento se podrán iniciar las obras, dice aquí la modalidad. ¿Así? Oiga, es impresionante, ¿sí? No hay revisión de sus planos. Para hasta 5 pisos y 3.000 metros cuadrados, usted presenta, están bien o mal hechos, no hay revisión de los planos. Discúlpeme, pero es un escándalo. Así es, yo no sé si los congresistas no se han dado cuenta, dónde han estado sus asesores, y nosotros invocamos al gobierno a que esa ley no sea promulgada. ¿Y quién puede estar detrás de esto? ¿Qué lobby? Aquí parece que hay intereses. ¿Hernán Garrido Leca? Bueno, anoche conversé con él y me dijo, bueno, yo tengo mi posición, tú tienes tu posición. Le digo, pero esto... ¿Él está de acuerdo con el proyecto? Ah, por supuesto, ellos han promovido el proyecto. Ah, qué bonito. Sí, sería bueno que le pregunten qué por qué. ¡Qué bonito! Mire, aquí detrás hay intereses. O sea, que el cuento de Yale, ahora el cuento de las construcciones irregulares. Así es. No, cuando hubo el sismo de Pisco, que nos ha mostrado que aquello que estaba bien hecho, de acuerdo a nosotros, ha sobrevivido. Hay el hospital, la parte nueva del hospital no tiene un vidrio roto, el colegio nuevo no tiene un vidrio roto. Hay edificios de varios pisos hechos de acuerdo a nuestras normas, están muy bien. Lo cual muestra que cuando se hacen bien las cosas de acuerdo al reglamento, funcionan. Pero en Lima, por ejemplo, en estos 7 meses, nosotros llevamos un control de los proyectos que revisan nuestros representantes. De 2.600 proyectos que se han revisado, hay 1.400 que han sido observados o rechazados. Quiere decir que esos 1.400 que no tendrían que ser revisados ahora, podrían empezarse a construir y pueden estar violando las normas y poniendo en peligro la seguridad de las personas. ¿Y esto lo sabe, oiga, usted, el presidente de la República? Yo no creo, porque el proyecto inicial del Ejecutivo no contemplaba estas modalidades. Esto ha sido modificado en el Ministerio de Vivienda. Nos nosotros nos hemos habrá que advertirle al presidente. Eso es lo que nosotros queremos hacer. De que a sus espaldas ha ocurrido esto. Efectivamente. Y es sumamente peligroso, porque no solamente es el tema de la seguridad de las construcciones, también se permite hacer habilitaciones urbanas de hasta 5 hectáreas. Imagínese que usted junto a su casa, señor Gil, tenga usted un terreno baldío de 5 hectáreas. Se lo urbanizan sin pedir permiso a la municipalidad, hasta 5 hectáreas. O sea, acá hay intereses que quieren urbanizarse todo el Valle del Urín, de 5 en 5, de 5 en 5 hectáreas, hacerle casitas de 120 Valle metros del cuadrados. Urín, ¿no? Ahí dicen que por ahí está el negocio, ¿no es cierto? Ah, desarrollo del siglo XXI. Ya tiene propietarios, todos fue, esos están eso comprados. Fue de Genaro, eso es de Genaro Delgado Parker, y el señor Garrido Leca ha sido director de desarrollo del siglo XXI, y está en Lurín. Está en el Urín. Hay que seguir la pista del dinero. Efectivamente, así dicen los ingleses y creo que por ahí va. Pero nosotros invocamos al gobierno a que esto no se... ¿Qué ha pasado ya en Lurín? Me dice usted que eso ya está floreciendo. Bueno, ya está floreciendo. Comprado todo Lurín, esperando que salga una cosa como esta, para empezar a urbanizarlas de 5 en 5 hectáreas. ¿No es cierto? Porque con 5 hectáreas aquí está, tampoco hay ningún permiso, que usted presenta su solicitud y está autorizado a hacerla. Solo, a sola firma, hasta 5 hectáreas. Solamente si es después, entonces. ¿Y quién le va a verificar si usted cumple con el ancho de las pistas, la costa, todo lo requerido, si está dejando las áreas formales? Después, supuestamente, el municipio tiene que hacer control. Oiga, si aquí a unas cuantas cuadras hay un edificio que está años ahí y no lo pueden demoler, y que es ilegal y que es inseguro, en pleno San Isidro. O sea, el control póstumo. Esto es lo que se basan los promotores. Dicen, no, pero si va a haber control. ¿Qué control? Si en ese momento también hay control y no se ejerce. Ese es un engaño. Y nosotros nos da mucha pena que después de lo de Pisco, teniendo clarísimo que la seguridad de las construcciones depende que se sigan las normas, estamos promoviendo una norma que permite prácticamente construir hasta cualquier número de pisos sin una revisión previa que se cumplan las normas. Es como los límites de velocidad en las vías, ¿no? Ahí está el límite de velocidad, pero si usted no lo hace cumplir, la gente no le hace caso. Y pasa en todas las profesiones. Igual pasa con la ingeniería y la arquitectura. Así que alertamos a la población para que no se deje engañar con que vamos a facilitarle la obtención de la licencia, pero no pues al precio de la seguridad. Ese es nuestro punto, ¿no? Hagamos, conversemos, veamos dónde se puede mejorar. Solamente de la seguridad, sino de la propia ley, ¿no? Efectivamente. De la propia formalidad, del propio Estado de Derecho. ¿Qué es esto? Entonces, cualquiera construye, como bueno, sea. Como sea, así es. Porque la gente no construye su casa. La gente normalmente, la que está en este negocio de la construcción, construye para otros. Así es. Entonces el edificio que se caiga no se va a caer sobre la cabeza del que lo levantó, sino sobre la cabeza del idiota que compró su departamento. Así es. Justamente. Y de eso se trata, de ayudar a los que quieren meterle más arena. Así es. ¿No? Y que no tenga las dimensiones o la habitación, no tenga las dimensiones que dicen las normas, y que tenga una mala configuración estructural. ¿Cómo el Pleno ha aprobado esto? No entiendo. Yo no sé por qué. ¿Ha habido oposición? No, aparentemente no, porque fue un acuerdo de la Comisión de Vivienda, y fíjese, después del terremoto, yo tuve oportunidad de conversar con el presidente del Congreso justamente en una entrevista, y le hice notar, mire, esto hay que revisarlo, y se comprometió, sí, vamos a revisarlo. A las 2 semanas estaban aprobando este tema. O sea, yo no sé si andan muy ocupados, no sé en qué hay que ir pensando. Y nos dio, yo también hablé con el congresista Sumaeta, cuando lo de las grúas del Callao, y le digo, oiga, este tema hay que revisarlo. Sí, en 2 semanas lo llamamos. Hasta ahora estoy esperando que me llamen. ¿No es cierto? Y simplemente nos hemos sorprendido de esta torpeza tan grande, porque hay que decirlo con su nombre, que el Congreso pueda aprobar una cosa así, poniendo en peligro la seguridad de toda la población. Lo que deberían hacer entonces es caer bajo sus conciencias todos los muertos que se pueden producir en el futuro. Sí. Juan Javier Piqué del Pozo, decano del Colegio de Ingenieros de Lima, experto en construcciones antisísmicas, ha estado revelándonos este escándalo indignante realmente. Yo no tenía idea de la magnitud del asunto. Me parecía grave, pero ahora me parece muy grave. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted, señor Gil. Regresamos dentro de un minuto.